Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Bueno, y en esta mañana el amigo Domingo Bresci no pudo venir, pero yo de todos modos me siento muy acompañado. Quiero contarles que en el idioma hebreo la palabra que de algún modo identifica el saludo de paz, que además significa integridad, se dice shalom, ¿sí? Es una palabra muy conocida. Ahora, cuando alguien la lleva como apellido, debe implicar algún tipo de manifestación un poco más fuerte, un compromiso distinto, diferente. En esta mañana yo cuento con el privilegio, el honor de poder conversar con Héctor Shalom, el licenciado Héctor Shalom, que entre otras cosas es el director del Centro Ana Frank. Vamos a hablar de todo esto durante este programa, durante esta hora en donde nos reunimos ustedes y nosotros a través de la misma calle. Héctor, buen día y gracias por haber venido. Buen día, es un gusto estar acá conversando contigo. Bueno, contanos un poco, Héctor Shalom, ¿cómo es de qué se trata el Centro Ana Frank? ¿Qué es el Centro Ana Frank? El Centro Ana Frank es un espacio interactivo que intenta articular desde la historia de Ana Frank los procesos del nazismo, los procesos que desembocaron en el Holocausto. Por otro lado, ver de qué manera el nazismo enseñó a genocidas en el mundo y dar cuenta de los fenómenos más complejos y más horribles que ha vivido nuestro país en la dictadura militar. Y en tercer lugar, de qué manera tanto estos dos procesos históricos generan, promueven reflexión acerca de nuestros días. Es decir, el desafío es, desde la historia de Ana Frank y lo que genera como identificación, como sensibilidad, atravesar la dictadura en nuestro país y desembocar en los procesos más cercanos a nuestros días. Cuéntanos un poco, ¿quién fue Ana Frank? Ana Frank, nace en Alemania en el año 1929, en la ciudad de Frankfurt. Vive con su hermana y sus padres en esa ciudad durante 4 años, hasta que en el 33, Otto Frank, viendo la llegada de Hitler formalmente al poder, decide emigrar a Holanda, confiando que el nazismo no iba a llegar allí. ¿Año? 1933. Cuando llegan a Holanda, se instalan como refugiados. Otto crea con otras personas una pequeña fábrica de productos químicos para hacer mermeladas y viven como refugiados en condiciones, digamos, dignas en la ciudad de Ámsterdam. Hasta que en el año 1940 el nazismo desembarca en Holanda, en Francia, en Bélgica, y entonces Holanda se convierte en un país en el que entran en vigor las leyes antijudías, las leyes de Nuremberg, y entonces la persecución a los judíos en Holanda se vuelve tan intensa como en otros países invadidos por el nazismo. Cuando Ana Frank cumple 12 años, recibe como regalo un diario y ella empieza a escribir ese diario, en realidad el 12 de junio de 1942, y dos semanas después de empezar a escribir el libro, el diario en libertad, deben esconderse. Ana Frank tenía una hermana, Margot, 3 años mayor. A los 16 años los jóvenes recibían citaciones para ir a los campos de trabajo. Y Otto Frank ya sabía que si aceptaba que su hija vaya a los campos de trabajo, nunca la iba a ver nuevamente con vida. Decide entonces preparar la parte de atrás y de arriba de esa pequeña fábrica de productos químicos en las que trabajaba, que era un espacio vacío. Empieza a preparar ese espacio durante cerca de 3 meses, hasta que efectivamente llega la citación, y el mismo día de la citación se esconden. Se esconden en esta casa, en el canal de Prinsengracht 263, los primeros días de julio de 1942. Hay un momento particularmente intenso en el que Otto Frank decide preguntarle, o le debe preguntar a un asistente de él, Mipjes, le cuenta su plan de esconderse y le pregunta si ella está dispuesta a protegerlos. Bueno, ella responde que por supuesto, y ella hace referencia a ese diálogo después en sus memorias como un acto absolutamente humano y natural, desprovisto de todo grado de heroísmo. Permanecen allí los Frank, los cuatro. Se suma una familia con un adolescente, Peter, y unas semanas después se incorpora una octava persona, un dentista. Los 8 permanecieron escondidos allí durante más de 2 años, hasta que fueron denunciados y de allí fueron deportados primero al campo de detención de Westerbork en Holanda, de allí un viaje en tren a Auschwitz, y unos meses después, ya cuando liberan los campos de concentración y exterminio en Polonia, Ana y Margot son trasladados al campo de Bergen-Belsen en Alemania, que es donde muere en marzo del 45, apenas un par de semanas antes de que el campo se libere. Durante toda su permanencia en escondida, Ana escribió su diario. En el momento en el que los nazis fueron a la casa a llevarse los detenidos, les pidieron, como lo hacían habitualmente, que pongan en una valija personal sus cosas valiosas o las cosas que quieran llevarse. Esta era una manera en la que digamos, las mismas víctimas seleccionen objetos de valor. Por supuesto, Ana lo que hace es poner allí el diario, sus fotos, sus textos, escribió otros cuentos. En la valija, bueno, al ver esto, un oficial nazi se la quita, la vacía y utiliza esa valija para llevarse otros objetos. Es así que casi azarosamente todo el diario y todas las hojas escritas por Ana quedan en el piso. En el momento de la detención, 2 de los protectores fueron llevados también a Westerbork. No Mipjes, que no estaba en ese momento, y unas horas después entra al escondite, ve todo revuelto, y en el piso encuentra el diario y todas las hojas, la junta, confiando que Ana iba a volver, que la guerra finalizaba pronto. Bueno, no fue así. Cuando finaliza la guerra, Otto es el único que sobrevive. En el momento que liberan Auschwitz, Otto y un grupo de personas consiguen permanecer escondidos en una enfermería, y en el momento en que los nazis dejan el campo, Otto y estas personas quedan libres. Así que Otto es el único sobreviviente, vuelve al finalizar la guerra a su casa en Ámsterdam, buscando información sobre el paradero de su familia, hasta que recibe la información de que todos ellos habían muerto. En ese momento recibe de Mipgis los papeles, el diario. Otto Frank lee el diario con mucha dificultad, dice él. Pueden imaginarse lo que significa leer el diario de una hija entre los 13 y los 15 años, que además fue asesinada. Descubre una Ana desconocida para él, y Ana, entre las cosas que escribe en su diario, escribe que sueña con ser periodista y escritora, y que se imaginaba escribiendo una novela que iba a relatar la vida en el escondite y que iba a llamar La casa de atrás. Esto opera como una suerte de presión sobre Otto de publicar el diario. Por otro lado, había escuchado Ana, ellos escuchaban una radio clandestina, Orange, en un momento que un ministro inglés pedía que todos los que pudiesen conserven cartas, textos, dibujos, que una vez finalizada la guerra iban a ser documentos importantes. Ana escucha eso y empieza a reescribir su diario, es decir, toma desde el comienzo y empieza a reescribirlo, cambiando algunas cosas, con una letra prolija, con lo que eran datos del deseo de Ana de publicar. Así que con esos datos, Otto Frank, después de conversarlo mucho con sus amigos y tener mucha ambivalencia, bueno, le quita algunos párrafos, algunas partes al texto, y en el año 47 decide publicarlo. ¿Lo publica en qué idioma? Lo publica en holandés. El diario Ana, si bien Ana nació en Alemania, el idioma con el que se oralizó, digamos, fue el holandés, así que lo publica en holandés. La gente mucho no quería saber de la guerra, pero finalmente fue traducido al inglés y empieza a producir un impacto muy grande en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Canadá, y empieza así un enorme interés por la historia de Ana Frank, que en ese momento era uno de los pocos testimonios existentes de la guerra. Es decir, sobrevivientes no hablaban, no contaban, la gente mucho no quería preguntar ni saber. Y existía entonces un texto, un diario escrito por una chiquita que despertaba mucha curiosidad. De ahí en más, el diario está traducido en más de 80 idiomas, son varias decenas de millones de ejemplares que se siguen vendiendo en el mundo. Otto crea en la casa donde se escondieron un museo, una fundación, para proteger la casa y mostrarla, y para proteger el original del diario, y crea una fundación cuya misión es trabajar contra toda forma de discriminación, por la convivencia, fundamentalmente entre los jóvenes, y sueña con experiencias en las que Ana Frank promueva encuentros de jóvenes para ser activos frente a todo hecho de guerra y de discriminación en el mundo. Estamos con Héctor Shalom, director de la Casa de Ana Frank. Y Héctor, yo quería preguntarte un poco así, para que la gente tenga noción, las dimensiones de esa casa de atrás, de la casa en donde se escondió Ana Frank y toda su familia. La casa tenía en realidad tres espacios diferenciados en el que se repartían, digamos, para dormir y comer los ocho. Tenían un lavatorio, una pequeña cocina, un baño y un altillo al que se solía escapar Ana y Peter cuando querían conversar. Así que era, bueno, todas las dimensiones de las casas en Ámsterdam Esta es una casa del año 1640, todas sus dimensiones son pequeñas, sus escaleras empinadas, todos sus pisos de madera. Esto significaba que ellos estaban por sobre el lugar donde trabajaban en la fábrica, entonces no podían ni caminar, ni estornudar, ni abrir una canilla. Entre las 8 de la mañana que se abría al trabajo esa pequeña fábrica y las 6 de la tarde que se iba el último de los empleados. La casa de Ana Frank empieza a tomar así un lugar preponderante, yo diría a partir de los años 70, ¿sí? Que también tiene que ver con, de algún modo, esta forma de empezar a vislumbrar el holocausto, la Shoah, lo que llamamos Shoah. Yo te quería preguntar, ¿no?, antes de continuar, con este tema de la nomenclatura que utilizamos. Shoah, holocausto, en algunos de los casos la discusión de genocidio. Me gustaría que nos metamos un poco en esta discusión. Y la discusión es interesante y es compleja. Shoah es un término hebreo, ¿no? Vientos devastadores. Esto significa que califica lo que le pasó, lo que sufrió al pueblo judío, ¿no? El exterminio de 6 millones de judíos en manos de los nazis. Y obviamente ha sido el grupo humano, el pueblo perseguido y aniquilado por excelencia. Pero el nazismo persiguió también a otros grupos. El nazismo asesinó más de 250.000 gitanos, ¿no?, los Roma y los Sinti, un número similar de homosexuales, ha perseguido a negros, es decir, aquellos hijos de familias que habían tenido familias vinculadas con descendientes africanos, testigos de Jehová. Es decir, el riesgo de definir Shoah al proceso de aniquilamiento y persecución de los nazis en la Segunda Guerra Mundial es un riesgo de dejar afuera a otros grupos, a otras minorías, que por supuesto en menor número, ¿no? Por supuesto 250.000 es menos que 6 millones, pero estamos hablando de números escalofriantes. En ese sentido, por supuesto, nominar solo como Shoah nos genera el riesgo de convertirlo en de convertir el nazismo solo en aquella fuerza dedicada al aniquilamiento de los judíos. Vale la pena también destacar, ¿no?, que la discusión alrededor del concepto de holocausto también genera algún tipo de disidencia fuerte, porque la idea del holocausto en la concepción bíblica tiene que ver más con una entrega, con una ofrenda. Un sacrificio, ¿sí? Y esto no fue un sacrificio, porque acá no hubo alguien que se ofrendó, y poco tiene que ver desde el punto de vista teológico con lo divino, con un acto ritual. Y metámonos un poco en la idea, el concepto de genocidio, ¿no?, la discusión de si la Shoah puede ser incluida dentro de esta concepción general de genocidio. Bueno, por eso nosotros tenemos un problema hasta de comunicación. El fenómeno es conocido como holocausto. Esto nos pone en un problema, sí, ¿no? Que el concepto con el que masivamente el mundo se refirió a este fenómeno, a este hecho tan cruento, es de holocausto. Y en ese sentido tenemos el problema de cómo comunicar con precisión, pero a su vez cómo comunicar en un lenguaje que sea un lenguaje de comprensión del otro. Esto hace que la utilización de la palabra holocausto, coincido contigo, Dani, que para nada refleja lo sucedido, no nos es útil, no nos alcanza, no nos permite ser fieles a la dimensión del proceso. Para nosotros, entonces, genocidio es también una manera de nombrar, y a veces en este proceso inclusivo hablamos de la Shoah, del holocausto y del genocidio, sabiendo que los tres términos califican diferentes cosas, pero que probablemente solo en la conjunción de los tres estamos pudiendo poner en dimensión el fenómeno al que queremos referirnos. Ahora, en esta categorización, y a ver, vos sos alguien que estudió el tema, ¿podemos hablar de que existieron otros sistemas de matanza que requirieron, o que no sería exactamente la palabra requirieron, pero que hicieron uso de una sistematización y una tecnología tal como la que utilizó el nazismo en la época de la llamada Shoah, holocausto? No, creo que lo que incorpora el nazismo es una sistematización, una planificación, un grado de minuciosidad que da cuenta de lo aberrante del proceso. Probablemente el genocidio armenio en manos de los turcos haya sido más brutal, más salvaje, más visceral, ¿no? Sí. Hitler, el nazismo, digamos, tiene algunos aspectos que son espeluznantes. Es decir, cada hecho aberrante tenía una ley que lo avalaba. Es decir, se preocupó de tener un marco jurídico sobre cada uno de los hechos aberrantes. Es decir, cuando hablamos de las prohibiciones que tenían los judíos, las prohibiciones de ocupar cargos públicos, luego de caminar por la calle, de asistir a espacios públicos, de tener bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera, todas estas prohibiciones eran convertidas en leyes. Es decir, era una manera de proteger a todos aquellos que él ponía a implementar estos hechos aberrantes, pero el grado de preocupación por la cobertura legal es un hecho, la verdad, que llama mucho la atención. Por otro lado, y para nosotros es un capítulo central, ¿cómo se ocupó de generar una corriente de pensamiento y de adhesión muy masiva? Es decir, había que generar adhesión y pánico. Destinó mucho tiempo, mucha energía, mucha inteligencia en que la población en su totalidad viva este proceso de reconocer a estos grupos como responsables de todos los males, aceptar la demonización, hasta avalar los procesos de aniquilamiento. Por eso nosotros usamos un poco la idea de que el nazismo ha sido la gran escuela que tuvieron genocidas posteriores a lo largo y a lo ancho del mundo. Y nosotros dedicamos una de las salas justamente a identificar aquellos mecanismos del nazismo que vimos reflejados en la dictadura argentina. Yo de esto quisiera hablar el próximo bloque, ¿no? Específicamente sobre el Centro Ana Frank y cuál es la pedagogía que sigue el Centro Ana Frank. Por eso te propongo que sigamos de algún modo encontrando esta cuestión alrededor de la idea de cómo muchas veces lo que supuestamente llamamos el Estado de Derecho poco tiene que ver con el sentido de la libertad, el sentido de la democracia, cómo métodos demagógicos pueden llevar a las situaciones más terribles. Y de algún modo el nazismo representa todo esto, ¿no? Por eso te propongo a ver que sigamos dando vuelta alrededor de este tema, ¿no? Porque todos sabemos que Hitler sube teóricamente de una manera democrática, ¿no? ¿En qué radica el peligro de todo? A ver, en primer lugar, Hitler construye sobre la crisis que vivió Alemania luego de la derrota de la Primera Guerra Mundial, las consecuencias del Tratado de Versalles y todas sus implicancias económicas y las implicancias hasta sobre el orgullo del pueblo alemán, particularmente exacerbado con todos sus pensadores, sus científicos. Siempre el pueblo alemán tuvo una percepción de sí mismo, de cuna de la cultura y del desarrollo de la ciencia y el pensamiento. El orgullo alemán estaba herido. Los niveles de desocupación de la Alemania de posguerra eran cercanos al 30% de la población, el clima de humillación, la crisis económica, y Hitler construye sobre esa crisis algunas líneas que empieza a esbozar ya en Mi lucha, ¿no? En primer lugar, Mi lucha es el libro, digamos, que relata de algún modo la doctrina hitleriana. Sí, sí, es sí. Allí donde esboza los lineamientos ideológicos y políticos de lo que iba a ser después el Partido Nacional Socialista. Sí. Él se monta sobre esta crisis y dice acerca de quiénes son los culpables de la crisis. El primer fenómeno interesante para pensar es la culpabilización en un proceso de crisis de ciertos sectores de la población. Es decir, los judíos eran responsables de la crisis. Sobre esto él monta una gran propaganda que ancla sobre sentimientos antisemitas existentes, y entonces ese proceso de culpabilización se convierte en una demonización de los culpables. Es decir, esta estrategia de demonizar al culpable, que después lo vamos a ver en otros genocidios, hace de que primero los encierra y después los aniquila con consentimiento social. Por otro lado, Hitler establece una promesa importante, que es la de ocupación plena. Por supuesto que Hitler lo que hace es deja de pagar sus obligaciones del Tratado de Versalles, se siente habilitado o está habilitado por expropiar a los judíos y a todos sus enemigos, y genera una industria bélica, con lo que en realidad, con los fondos obtenidos por el no pago de las deudas del Tratado de Versalles, por las expropiaciones, más la creación de la industria bélica. Cuando uno ve los ejércitos, uno tiene que imaginarse cientos de miles de personas construyendo tanques, aviones, uniformes, botones y carreteras, con lo que en realidad él cumple su promesa de generar ocupación. Esto le da a él respaldo, es decir, para nosotros es un gran desafío hablar del éxito de Hitler, ¿no? Cómo en este doble mecanismo de prometer ocupación plena y cumplirlo, por supuesto a costa de una industria bélica y la expropiación de bienes, sí. Y por otro lado, de señalar que el aniquilamiento de los culpables de las crisis va a traer la solución al pueblo alemán, genera índices de adhesión altísimos. Para nosotros esto es parte de lo complejo de ese proceso. Es decir, hay una cuestión vinculada con la propaganda que deriva en la idea de quitarle entidad al ser humano colocándolo en una situación de subhumano. subhumano, culpable y responsable de todos los males de un país. Así es. Esto consigue instalarlo. Es bien sabido tanta inteligencia puesta en la producción propagandística. En realidad, esas imágenes en las que Hitler está frente a decenas de miles de soldados, es una imagen de mucha potencia. Nosotros en el centro cotejamos, ¿no?, con una foto en la que hay colas de desocupados esperando llegar a un galpón para recibir alimento, como una foto de la humillación y una foto de la potencia. Esto permite explicar por qué la gente quería ser parte de la foto de la potencia, ¿no? Claro. Esto es para tratar de ver qué fenómenos hicieron el crecimiento democrático. De hecho, ha sido votado para eso, el crecimiento de Hitler. Hay otros componentes interesantes, ¿no? Todo el proceso, toda la energía creativa científica efectivamente existente en el pueblo alemán fue puesta al servicio del nazismo. Sí. Con los mismos mecanismos que las democracias posteriores nos han mostrado, ¿no? Es decir, las empresas se convierten en colaboradores de los liderazgos genocidas y, por supuesto, están entre las principales beneficiarias de esos regímenes. Pero esto hizo que también el nazismo contase con altos desarrollos tecnológicos en todos sus procesos bélicos, de exterminio, de propaganda. Hitler tenía una consigna que era un ciudadano, una radio. Y parte de su estrategia fue que cada ciudadano alemán tuviese una radio. Y una radio, por supuesto, con una única voz, ¿no? Pero esta estrategia de un ciudadano, una radio, daba cuenta del papel que él le otorgó a la penetración propagandística en la población. Si después entramos en el proceso pedagógico, para nosotros no alcanza a entender la relación solamente entre víctima y victimario. Hay un tercer actor clave, que es el de observador. Hitler dedicó, el nazismo dedicó una enorme energía a ese tercer actor, ¿no?, al observador de los procesos, para paralizarlo, para impotentizarlo, para generar pánico y entonces la adhesión. Es interesante porque uno de los temas que más impacta, o que impacta mucho en la visita del centro, es un pequeño afiche en el que el nazismo habla de los discapacitados. Y la propaganda dice que el discapacitado consume mucho dinero al Estado. Es muy caro y no sirve para nada. Nunca, bueno, se va a recuperar. La gran discusión en donde justamente interviene la Iglesia previo a la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con el tema de la discapacidad, que fue de algún modo el freno para que no terminen con esta matanza masiva. Pero se suma a esto, ¿sí?, perdóname por ahí agregar algunas cosas, la idea de que el nazismo se utilizaba el concepto de ciencia y tecnología en una industrialización de la muerte, que también vinculaba la idea de rapidez y de asepsia. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Es decir, que todo el proceso se haga en el menor tiempo posible y en donde intervenga lo mínimo posible la mano humana para realizar la matanza, ¿no? Uh-huh. Esto también agrega algo más, que es la idea burocrática, ¿no? Uh-huh. Tanto ruido realizó, ¿no? Sí, sí, esto que decís es muy interesante. Quienes recuerden esta parte de la película de Claude Lanzmann, ¿no? Shoah, en la que él entrevista a un oficial de un campo y relataba con mucho orgullo cómo iban mejorando la productividad. Es decir, la productividad era conseguir matar y hacer desaparecer el cuerpo de la mayor cantidad de personas por hora o por día, ¿no? El concepto de productividad en la muerte. Y en este sentido, claro, cuando la matanza inicial de los grupos de tarea, que también es un dato interesante el uso del lenguaje de grupos de tarea en alemán y grupos de tarea en castellano, en la dictadura, los mataban de un balazo, ¿no? Y se daban cuenta que era costoso, que era lento y que además corría el riesgo de algún impacto emocional por parte de los que mataban. En ese sentido, lo que vos decís, Dani, es clave. Buscaron un sistema en el que haya el menor contacto posible de personal con el asesinado, a la vez que buscaban la máxima velocidad en la matanza. Pero me gustaría acá introducir una pequeña reflexión sobre la cual nosotros trabajamos también en el centro, que está claro que los nazis fueron malos, pero nosotros hacemos referencia a la conferencia de Vian, el año 38, en Francia, 35 países juntos, diciendo Hitler no quiere a los judíos, los quiere asesinar, estamos en condiciones de recibir refugiados. Y los 35 países rechazaron la posibilidad de recibir refugiados en el año 38. ¿Es posible entonces imaginar un pensamiento quizás simplista de Hitler diciendo yo no quiero a los judíos, pero ningún país los quiere recibir? Claro. Con lo que en realidad, cuando se programa la solución final, uno podría decir qué grado de responsabilidad han tenido los 35 países, el nuestro también presente en Evian, al rechazar la recepción de refugiados. Y esto para nosotros es un dato clave de la complejidad. Es decir, los nazis fueron malos, pero me parece que hay que poner una mirada sobre aquellos países que parecen buenos o parecían buenos, que en realidad con su pasividad o especulación económica han rechazado recibir refugiados cuando eso era posible y terminaron siendo entonces quienes convalidaron por su pasividad, entre comillas, la solución final. Bueno, el rabino Abraham Yoshua Heschel utilizaba una frase que me parece que se aplica, que él la utilizaba en relación a Vietnam, que decía, en el caso de Vietnam hay que analizarlo desde un lugar en donde hay un culpable pero muchos responsables. Te propongo... Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional. La radio pública. Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Bueno, y en la voz de Mercedes Sosa, esta canción que nos resulta tan, tan cobijante, ¿no? Canción con todos. Y estamos con Héctor Shalom, el director del Centro Ana Frank en Argentina. ¿Y por qué elegiste esta canción, Héctor? Evoca la América Latina sufriente de los años 70. Y el desafío de un grupo de cantantes de poner en voz la resistencia. Y cuando escucho Canción con Todos tengo una sensación de un acto de resistencia. Ajá. Y para mí el diario de Ana Frank es un acto de resistencia, y para nosotros la resistencia es un valor supremo. Hay un poema de un escritor israelí, de un poeta israelí, ¿no?, en donde él habla acerca del sentido de resistencia. Y decía, comer era un acto de resistencia, leer era un acto de resistencia, cantar era un acto de resistencia, amar era un acto de resistencia, ¿no? Y me parece que todas estas formas, estos modos, demuestran que existe pulsión de vida, del mismo modo que escribir, ¿no? Cuando Ana Frank escribe el diario es porque ella imagina que va a poder salir de ahí y va a poder publicarlo, ¿no? Sí, yo mencionaba antes este tema de los roles, ¿no? Víctima, victimario, observador. Y hay un cuarto rol que es el de protector, ¿no? Y eso trabajamos, una pedagogía sobre estos cuatro roles. Y entonces el rol del protector... como acto de resistencia, ¿no? Resistencia por un lado de las víctimas, todas las conductas que, como vos decís, daban noción de vida y más allá de lo que ha sido el levantamiento armado, celebrar una festividad, tocar música, las orquestas clandestinas en los guetos, era una multiplicidad de acciones de resistencia, que era una manera de decir estamos vivos y sostenemos dignidad. Y en ese sentido, la pedagogía intenta poner el acento en las conductas vivas de los vivos que se resistieron, para que el eje del centro del museo no sea el horror y no sea el asesino. Nosotros nos parece importante poder recordar a las víctimas por lo que hicieron y no por lo que les hicieron. Y esto es un acento en una percepción pedagógica. Nosotros llamamos a esto pedagogía de la esperanza. Uh-huh. Y contame un poco cómo es que vinculan el tema de lo acontecido con Ana Frank y las diversas formas de discriminación que existen hoy día en nuestros tiempos. En principio, a ver, para incorporar un poquito el capítulo de dictadura en esto, para nosotros es muy dictadura importante. Dictadura argentina. Dictadura argentina. Sí. Para nosotros es importante identificar qué mecanismos del nazismo se ven reflejados en la dictadura, ¿no? En principio, porque además esto permite ver en qué momento se deben encender luces rojas. Cuando la desocupación pareciese que supera los 25, 27, 28%, uno quiere decir, ahí hay alto riesgo. Hay alto riesgo de iniciar este proceso. Hay que buscar culpables, hay que segregar culpables, hay que demonizar culpables. y esto es lo que ha enseñado el nazismo, y esto es lo que hemos visto también en la dictadura. El punto de partida es una crisis que requiere un proceso fuerte de opresión sobre aquellos que deben ser identificados como culpables. Esto que enseña el nazismo, ¿no? Identificar culpables, segregarlos, aislarlos, demonizarlos, aniquilarlos, buscar consentimiento social para el aniquilamiento, es el mecanismo que hemos visto también en los procesos de la dictadura. Al extremo que hoy ciertos sectores de la sociedad, bueno, piensan que la dictadura existió para poder enfrentarse a Montoneros, ¿no? Como si, si no hubiese sido la crisis y la necesidad de aplacar las consecuencias de una crisis económica con tasas tan altas de desocupación el origen. Por otro lado, vemos procedimientos, ¿no? Es muy interesante ver que lo primero que hace el régimen nazi es perseguir opositores. Los primeros campos de concentración estaban opositores, ¿no? Socialistas, comunistas. Prohíbe las asociaciones gremiales, cierra los partidos, incendia el parlamento Hitler, ¿no? Si nosotros identificamos los primeros procedimientos de la dictadura, fueron exactamente los mismos, ¿no? Clausurar los partidos políticos, los sindicatos, digamos, es posible, por supuesto, cerrar el parlamento. Encontramos fenómenos sumamente interesantes, ¿no? Como la quema de libros, la persecución sobre los libros. Es algo que claramente enseñó el nazismo, hay que quitar la letra, ¿no? La dictadura ha hecho sobre el manejo del libro toda una estrategia, ¿no? De no solo de perseguir por la tenencia o por la lectura, sino hasta cómo utilizaba a los chicos en las escuelas primarias, que debían decirle los libros que leían los padres o había en las casas como para identificar, entre comillas, subversivos. Para nosotros somos muy respetuosos de los procesos históricos y las diferencias históricas sustanciales, y no se intenta establecer analogías ni comparaciones. Nos interesa señalar el nazismo como escuela que formó, que enseñó, que planificó y enseñó esa planificación, y la identificación de mecanismos y procedimientos diseñados en el nazismo e implementados en la dictadura argentina y en otras dictaduras latinoamericanas. Para nosotros, los mecanismos de la discriminación, también en forma individual, tienen las mismas raíces y las mismas implicancias. Nosotros hoy trabajamos sobre la burla, por ejemplo, a un alumno en la escuela. Lo que llamamos hoy día bullying. Sí, bullying, acoso escolar, que enfrenta a los otros a las mismas reacciones posibles que en el nazismo y la dictadura. Cuando uno ve a alguien que está siendo burlado, tiene tres opciones. Defenderlo, esto implica riesgos de que se vuelvan contra él por proteger y perder entonces su libertad. Gana, si se suma a los que se burlan, gana protección y una suerte de impunidad. Con lo que en realidad las tres opciones son defender, con los riesgos que implica, sumarse a los agresores, con la protección que significa, o mirar para otro lado. Esto que podemos identificar como actitudes posibles de personas y de países durante el nazismo, lo podemos entender de personas en la dictadura, pero también lo podemos entender en la microexperiencia de un grupo hoy en una escuela. Nosotros señalamos que el objetivo, si tengo que definir en una palabra, los objetivos que nos proponemos en esta suerte de pedagogía de la esperanza, es ayudar a que cada observador esté cada vez más cerca de ser protector. Uh-huh. Y Héctor, ¿dónde funciona el Centro Ana Frank? El Centro Ana Frank funciona en la calle Superi 2647. Aquí en Capital Federal. Aquí en Capital Federal, en el barrio de Cowland, con una casa que tiene una curiosidad interesante. Es una casa cedida por una familia que se define en sí misma como solidaria, que ha sabido proteger gente en diferentes circunstancias, casa que también escondió gente durante la dictadura. Uh-huh. En ese sentido, esta familia decide ceder esta casa, esta familia solidaria que protegió gente, decide ceder esta casa para ser portadora del legado de Ana Frank, escondida, y que también ha hecho que su texto sea vívido gracias a que hubo protectores. ¿Y se puede visitar la casa? ¿Cómo es la historia? Contame un poco. Bueno, tenemos un programa de visitas organizadas, básicamente para grupos, escuelas, primarias, secundarias, grupos universitarios, grupos institucionales de todo tipo, en cualquier horario, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Hoy tenemos un promedio entre 400 y 500 visitantes diarios. ¿Y si alguno de nuestros oyentes quiere ir? Está abierto al público de 14 a 19, de martes a sábado. ¿Y puedes repetir la dirección? Superi 2647. El visitante se va a encontrar primero con una particularidad, que es que todas las actividades están guiadas por adolescentes voluntarios. Uh-huh. Es decir, la historia de Ana Frank, una adolescente, es contada por adolescentes. Y va a encontrarse con diferentes salas y experiencias interactivas, en las que va a poder visualizar fotográficamente y textos de Ana Frank, una sala que da cuenta de mecanismos y procedimientos del nazismo en la dictadura, una sala en la que va a poder ser parte de un proyecto fílmico interactivo sobre dilemas de libertad, una sala donde va a poder jugar con elementos magnéticos a construir paneles sobre identidad, discriminación, violencia, participación y justicia. Va a poder ver la recreación escenográfica de la casa en la que estuvo escondida Ana Frank. Y hasta, es decir, vos entrás y encontrás un lugar que es como la casa de Ana Frank. Sí, con sus objetos, sus muebles, en dimensiones originales, y uno tiene toda la sensación de estar en ese lugar, ¿no? Y también tenemos un elemento sumamente curioso, que es Ana Frank le escribía a un castaño que estaba atrás de su casa, un árbol que ella le daba la sensación de poder diferenciar cuando era invierno, verano, vida con hojas, sin hojas. Bueno, en el jardín de la casa donde funciona el centro hay un retoño del castaño traído de Holanda, y es el lugar donde finalizan todas las visitas, en contacto con algo que vive, que crece, y que para nosotros es símbolo de esta idea de esperanza compartida. Entonces, repetí para finalizar, Superi. Superi 2647, barrio de Cowland, visita al público en general de martes a sábados de 14 a 19, y todos los que deseen solicitar visitas institucionales, 3533-8505 es el teléfono del centro. 3533-8505. Bueno, en la puesta al aire, Juan Carlos Díaz, Isabel García en la producción, a quienes agradecemos. Si nos querés escribir algo, solamente algo bueno, por Facebook, por una misma calle, AM870, y si querés volver a escuchar este programa, a través de Blogspot. Héctor Shalom, querido amigo, muchas gracias por tu presencia en esta mañana. Fue muy esclarecedor, muy didáctico, y presentás los temas de una manera simple que hacen que uno quiera participar en ellos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un placer compartir este diálogo contigo, Dani. Un abrazo. Y gracias, y nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Oh, Héctor Shalom, que sigamos en el próximo bloque.